cantautora y también desarrolla otras facetas en el mundo de la música libre, por ejemplo, como administradora de la página web ccmixter.org. En ese sitio se fomentan las colaboraciones entre artistas de todo el mundo a través de Internet y las licencias Creative Commons. Y seguramente se conoció con los artistas con los que colabora en este tema, George Elinas y Snowflake, a través de dicha página. Y de ahí ha surgido este auténtico temazo, Let's Sing, de Zack Joe 22, George Elinas y Snowflake. Y esto aparece en el recopilatorio Free Music Sampler, Freedom and Free Beer, organizado por el colectivo alemán Music Piraten, que tiene una página web donde hacen comentarios sobre música libre y de vez en cuando organizan estos jugosos recopilatorios. En este que hemos extraído aparecen 36 canciones y de ellas al menos unas 7 u 8 son auténticos temazos que irán sonando en el programa. Y hemos hablado un poquito de Alemania, aunque Zack Joe 22 sea un artista de Los Ángeles. De Berlín, en cambio, es Richard Sipperling, o lo que es lo mismo, Gitte Verfurt. Vamos a poner ahora la mezcla original de su tema Zeit, tiempo. Thank you. No somos muy conocedores del catálogo de esta netlabel Symbiont Music, pero nos ha causado una impresión positiva esta referencia número 26, LP Spiegenraum und Zeit, firmado por Gitte Verfurth, o lo que es lo mismo, el berlinés Richard Sipperlin. Encontramos aquí dos versiones de cada tema, Zwischenraum y Zeit. La que hemos puesto era la mezcla original de Zeit. Y ahora damos el salto a Rusia para conocer un sello virtual más, Shuffle Brain. Hemos encontrado en su página el interesante disco de Gosha Ashok. Incluye este tema que ponemos ahora, Sovetskoe. Но не будь таким жестоким. Запад трепещет перед советской эстрадой. Еще тогда нам мало надо было для счастья, а сейчас все это выглядит слишком мрачно. Брачо, это ебучее слово внедрили в быт уже. А тогда обращались по-обычному, друже. Метель на окнах оставляла кружево. Жили не то, жили даже на земле выжженной. Сейчас же от прыщей протягиваем лыжи мы. Совета никого уже не колышет. Скажите, что ты знаешь в свои 24? Слышь, я достаточно читаю происходящее вокруг вижу. А вот вы, суки, бесстыжи. Даже имен не знаете тех, кто на заводах зарабатывал грыжи. Ради будущего какие еще аргументы ты считаешь нужными? Глаза направлены в лужи, она так похожа на все то, что вам нужно. Но все шагаем по ней дружно, и при этом все так весело бесит, блин. Сочиняйте, ребятишки, песни, сколько хочется. Коммунистическая уборщица ведет зачистку в творчестве. Временные рамки, границы потеряны. Жизнь — это не время, от обеда до постели. И клеммы смыкаются, образуют цепи. Смерть не в яйце, а в отсутствии движений в целом. Сейчас у руля, кто ходил под прицелом раньше, сажают пациков, но сами хмурым банчат. Дети, деньги на улицах клянчут, глянчо. В это время кто-то покупает ранчо. Ценности меняются, меняются запросы. Малыши теперь не то, что раньше. Носят кроссы, помню. Золотое время, турбо и донкейки. Жвачки, лавызы, наклейки. Играли в олейке, на тетрисе змейки. В дынде рубились, с тобой кореш. Домой хуй загонишь, в деньги влюбились. Детеныши овощей. Один дед коммунист, другой антисоветчик. Ты послушай меня вживую, ты ж, блядь, включаешь автоответчик. Ну вечно так, нужно обнулять этот счетчик. Чтобы думалось всем полегче, почетче. Короче, тут между прочим, власть рабочим. Быть может, станет меньше тех, кто обочин. Я рад был бы очень, наблюдая ясные очи. Вместо мутных, прожженных западом глаз. Среди пустых фраз, ненужных разговоров. Самой сути той крупицы самая малость. Цените, приумножать то, что осталось. Но невыносимо тянет вниз, снимая усталость. Даже железный занавес поможет вряд ли. Сознание определяет то, что в 25-м кадре штрих-коды. У человечьей породы каноды, моды, морды, айподы. А что нужно, кроме грязь липнет в подошве. Мыслями в прошлом шагаю по своей земле голосом истошным. Поля, леса, просторы, жид, ты мне проспорил. Все это вечно, примеров куча в истории. Un poco de buen hip hop ruso nunca viene mal. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Has escuchado la música del joven productor de la ciudad de Saratov, al sur de Rusia, Gosha Ashok, así se llama este artista, que presentaba hace un tiempo un disco con el sello Shuffle Brain y que incluía este tema Sovetskoe, donde rapean Alei y Japem. Este es un buen momento para resaltar una vez más la labor de la revista virtual Far From Moscow, Lejos de Moscú, porque en el caso de muchos de estos artistas es difícil encontrar información que no esté en ruso Y en cambio, la que se ofrece en lejos de Moscú está en inglés, con lo cual resulta un poquito más accesible. Y si hemos escuchado esta música llegada desde el sur de Rusia, ahora toca un tema de techno de Bielorrusia, este Space Trip. Thank you. Force Carriers es un tema, o mejor dicho, un término extraído del lenguaje de la física y que da nombre a un recopilatorio en el que se incluía este tema, Space Trip, y también a toda una nueva netlabel de Bielorrusia especializada en música techno. Los protagonistas de este primer recopilatorio del sello Force Carriers son Alexei Usinovich y Pavel Niakayev. Ambos remezclan los temas del otro empleando diferentes seudónimos. Por ejemplo, en este caso el tema Space Trip es originalmente de S4DS y la remezcla corre a cargo de Pavel Ambient. Habrá que seguir pendientes de lo que se publica en esta nueva netlabel, Force Carriers. De momento han tenido un buen punto de partida con este recopilatorio. Y ahora nos desplazamos a tierras más cálidas, por ejemplo a Brasil, para escuchar a Libia con su canción Nova Era. De aço, no meio erecto sentado, olhando cara a cara pela câmera que capta seu camarada, acenando de Caracas, do Quebec ou do Cazaquistão, marcando o dia da revolução. Um milhão de cliques já confirmaram que vão, e eu lá do boqueirão vou ver online da lan house do meu irmão, já que cortaram meu gato, minha conexão com meu vizinho do lado, que prefere ver bocão o dia inteiro na TV ou na sessão de descarrego. Nego, já deu pra ver que no gueto é assim, poder e din-din, entrando, saindo, facim, facim. E quem não tá sossegadinho da mente, vira de vez ou vai parar na corrente de libertação. Libertação. Mas eu falo por mim que sou um cara pacato, às vezes contrariado com meus poucos trocados. Talvez um caso raro, ou será que sou mais um? Esquecem do eterno é novo tempo, sempre se inaugura. Cada instante que você viver. Nova Era, así se titula este bonito tema de Libia. Aparecía en el primer volumen del recopilatorio Vosé Pensa Sub, un lanzamiento del sello Subterráneo Records. Se trata de una casa de discos de música underground de la zona de Salvador, en Brasil. Y desde luego que lo que hemos escuchado hasta ahora, de lo que han colgado en internet, nos ha gustado mucho, así que habrá que seguirles la pista. Y ahora toca hablar de drum and bass, y cuando mencionamos esas palabras dentro del entorno de la música libre, viene a la mente un solo nombre normalmente, el del dúo Thengineers. Ellos son los grandes defensores de los postulados originales del drum and bass, que mezclan con todo tipo de géneros. Vamos a comprobarlo una vez más con esta remezcla que han hecho del tema Steppe de Monocle. Thank you. álbum de los Engineers marca su sexta referencia publicada con el sello Ideology. Y en este caso han hecho algo especial, han juntado varias remezclas en un solo tema de 40 minutos, una especie de mixtape o, si se quiere, remezcla de remezclas, con temas originalmente de Entertainment for the Brain Dead, Tracing Arcs o, lo hemos escuchado ahora, Monocle. Luego en el mismo disco se incluyen varias de esas reinterpretaciones sueltas y en ese formato hemos puesto esta del tema Estepe de Monocle en su remezcla a cargo de los Sengineers. Y ahora recuperamos el álbum Geografía del siempre recomendable sello chileno Michita Rex. Sus autores son la banda NAM y este es el tema que le da título al disco, es decir, Geografía. Thank you. Es uno de nuestros discos favoritos de lo que llevamos de año, este Geografía de la banda NAM. Esto significa que 2012 está siendo también una buena temporada para el sello chileno Michita Rex, que ya en 2011 publicó discos importantes de Facuta o Dadalú. Ahora siguen en esa misma línea. Y si recuerdas, al principio de esta edición de Intangible 23, te presentamos el recopilatorio del sello o el colectivo Music Piraten. Ahora vamos a escuchar la contribución de Rastilo a ese disco Free Music Sampler, Freedom and Free Beer. El Duende Violinista, así se titula este tema de música dub creado por Rastilo y que puedes encontrar en el recopilatorio de Music Piraten Free Music Sampler Freedom and Free Beer, donde se celebran las dos acepciones del término free en inglés, es decir, lo libre y lo gratuito. Por eso lo de la cerveza gratis. Y tenemos a continuación, dentro de nuestra selección de música electrónica de este miércoles en Intangible 23 en Canarias Ara Radio, otro de los temas del álbum de Gosha Ashok. Su título casi no lo podemos pronunciar, el del álbum me refiero, pero esta canción se titula Cherni Den y rapea de nuevo Japín. Черный день настал неожиданно на районе. Кто-то уже точит ножи на тебя. Нажми на тебя, и ты лопнешь, как шар. Куда ты бежал, если апокалипсис тут уже не поможет оружие. Депрессия мутором опутала руки, обездвижив. День без каких-либо движек, нож под подушкой лежит. Беззвучный режим на мобиле. Нутро подпилено, увидев прошлое, мы подпили, но под пылью нот отыскали истерику. Голос сказал, что не все потеряно. Котельное сердце еще топит рядом на плече Мефистофель. Соблазняет утопии гердоса и солнце. Усветляет волосы, весна уже рядом. Вращает глобусы, рассыпаны дней бусы. И я не ебусы, что здесь происходит. Тут либо жертвой, либо охотником, либо иглой, либо водником, либо спиртом, либо в морге с биркой. И неважно из какой фирмы ты, когда ложишься в 3 на 2 обмытый, закончив здесь мыкаться. И однажды все допрыгаются, и барыги, и те, кто их ловит. Жизни Макдональдс облёванный, но I'm loving it. Ебалом грязь, хотел взлететь, но пришлось упасть. Махал рукой счастью, почти ощутил себя его частью. Да только карта легла не той мастью. Не смог заработать и не смог украсть. Я черным черно, тонет челнок уже которые сутки. Этой жизни вряд ли кто-либо пойдет на уступки. Чего ради, каждый готов гадить, не надо грязи. Это не новость, что мы все давно в грехах погрязли. Моя жизнь ровно так же, как и твоя, тлеет. Кто-то знает себе цену, кто-то с рубля млеет. Такое сплошь и рядом, оттого досадно. Я здесь, а ты где? Ну давай мягкой посадки. Не в кассу, под это пускаться в пляс. Тут не в кассу, точить тут лясы. Главное не угаснуть. Кому что тут выбираешь, что по жизни идти. Моего города светят холодом огни. Кроссы позволили натереть мозоли мне в поисках той, чьи глаза чисты слезою. Впредь буду благоразумнее. Глаза разули мне ошибки. Перечня дней безумных. Эта тема не для рингтона. Просто накопилось мыслей тонна. Ведь не все так весело, как в песнях, блядь. Ведь не все так весело, как в песнях, Este es ese tipo de hip hop en el que se escuchan los chasquidos del vinilo del cual se han sacado los sampleos para el fondo musical. Tiene mucho encanto toda la música de Gosha Ashok, que como decíamos antes, es un productor de la ciudad rusa de Saratov y ha publicado un disco. Creo que fue en 2011 con el sello Shuffle Brain. Hemos escuchado el tema Cherni Den, de nuevo una colaboración con el rapero Japim. Y ya lo último que escuchamos hoy en esta edición del miércoles de Intangible 23 es una canción de A Woman. Seguramente seguiremos hablando de esta artista porque tiene unos cuantos discos en descarga gratuita y la verdad que hemos encontrado propuestas con mucho talento entre su discografía y la canción con la que nos quedamos hoy es esta, Is She Secretly on My Side? ¿Está ella de mi lado de forma secreta? Thank you. Es el seudónimo de Erika Mulkey, una intérprete de cello de Estados Unidos que ha tocado con gente como Amanda Palmer de los Dresden Dolls o también la banda Rasputina. Este tema, Is She Secretly On My Side, está sacado de su álbum Unremembered y con él nos despedimos hoy aquí en Intangible 23. En Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es y allí tenemos enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Atención porque vamos a tener una entrevista con el músico de Estados Unidos, Monk Turner. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.